Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Justo antes de la pandemia, España era uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Se decía que en el aeropuerto de Palma de Mallorca, por ejemplo, despegaba o aterrizaba un avión cada minuto en temporada alta. Esto, extrapolado a todo el país, se tradujo en 2019 en casi 64 millones de turistas que nos visitaron. Un modo de turismo cuestionado por centrarse en la cantidad y no en la calidad. ¿Es sostenible? ¿Hay más tipos de turismo? Fernando Pessoa decía que la vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Viajar es una forma común de disfrutar de unos días de vacaciones, ya sea en las distancias cortas o recorriendo medio mundo. En este peregrinaje muchas veces buscamos el conocernos a nosotros mismos y aprender de otras culturas, costumbres o vidas a través de las vivencias de las personas de cada país. Viajamos en pareja, viajamos con amigues, con la familia, pero ¿somos capaces de viajar solos? ¿Es necesario ser valiente para emprender un trayecto en solitario? Quería hacer todo el viaje sola, un poco pues eso, para conectar con uno mismo, un poco que fuese como una terapia, pues eso, cuando estabas un poco mal, que quieres un poco estar tú sola, conectarte. Y decidí pues eso, cruzar Europa visitando ciudades míticas como París, como Serbia, como la capital Belgrado, como Venecia. Me llamo Gracia Martínez y soy la autora del libro Sola, anatomía de un viaje en tren a Tbilisi. Quería hacer todo el viaje sola, un poco pues eso, para conectar con uno mismo, un poco que fuese como una terapia, pues eso, cuando estabas un poco mal, que quieres un poco estar tú sola, conectarte. Y decidí pues eso, cruzar Europa visitando ciudades míticas como París, como Serbia, como la capital Belgrado, como Venecia. ¿Y qué fue lo peor del viaje? Lo peor es que me pilló el coronavirus por el medio. Entonces, justo cuando estaba en Bélgica, cuando estaba en Bruselas, compré mi billete de tren para ir hasta Venecia y ahí fue cuando cerraron todo el norte de todas las ciudades italianas. Entonces fue cuando me asusté y bueno, pues ya no hice todo el viaje como yo quería, que era hacerlo todo en tren, cruzando toda Europa en tren. Y de ahí viajé hasta Estambul, que en ese momento pues se hablaba de que el coronavirus todavía no afectaba a Turquía. Y eso, al final pude cumplir mi sueño, que era viajar en el Dogo Express. Pero claro, cuando llegué a Georgia, pues todo lo que había pasado con el coronavirus me pilló así un poco de sorpresa. Como mujer que va sola, además de todo el tema del coronavirus, que vemos que ha trastocado mucho, ¿has pasado un miedo extra por el hecho de ser mujer, por encontrarte en alguna situación aún más complicada? Bueno, viajar sola no quiere decir que estés sola todo el tiempo. Siempre encuentras a gente, conoces a gente, pero siempre yo creo que viajar sola es salir de tu zona de confort. Cuando tienes, y sobre todo en el libro cuento cosas que me pasaron en Turquía, cuando estás sola a lo mejor cuando estás con amigos pues te ríes, pero cuando estás sola tienes que reaccionar. Por ser mujer supongo que es mucho más difícil que ser un hombre, siempre pues tenemos menos fuerza física, hay diversas cosas que son un poco más complicadas. Pero yo creo que al final ganas, o sea, cuando se viaja sola sales mucho de la zona de confort y como dice no sé quién, es donde se produce la magia. Al final todas esas cosas que te pasan malas es de las que aprendes y también tienes los mejores recuerdos. Puesto que al final es lo que, cuando te ha pasado, cuando has perdido esto, has perdido lo otro, al final es lo que más recuerdas, lo que más cuentas. Entonces yo creo que al final también aprendes de ti misma y eso es también lo que un poco te engancha. O sea, yo empecé a viajar sola por unos países y al principio decía, no, la India, imposible que yo la haga sola. Y luego me vi haciendo países donde a priori es mucho más difícil, donde te van a pasar más cosas. Y al final te engancha un poco ese miedo que se pasa y al final es que te pasan mucho más cosas. O sea, estoy completamente de acuerdo que eso, que cuando sales de tu forma de confort es cuando aparece la magia y cuando aparece la magia del viaje, cuando conoces a gente, que si viajas con gente pues es muy difícil que hables con ellos, si vas en el tren todo el mundo te invita a comer, todo el mundo te cuenta su historia. Entonces, pues es mucho más bonito. Tiene otra parte que no tiene cuando se viaja con gente. Tiene una parte muy, muy, muy romántica del viaje, una parte muy de conocimiento y de, pues eso, de disfrutar. Claro, has hablado que el hecho de viajar sola no implica el no tener compañía. ¿Cómo se llega a establecer esas relaciones? ¿Cómo llegas a un país que no es el tuyo y llegas a conocer a gente? Porque puede que haya gente a la que le esté explotando la cabeza ahora mismo. Cuando vas con alguien, normalmente ese viaje aparece que tú estás hablando continuamente con esa persona. Y cuando vas solo, necesitas hablar con gente porque necesitas comunicarte con el exterior. Y aparte también, cuando vas con alguien, la gente tampoco se dirige a ti porque ven que tú estás con alguien, estás hablando en otro idioma, un idioma que ya hay una barrera. En cambio, cuando tú viajas sola, es más fácil que tú te acerques y que la gente también se acerque a ti. Yo recuerdo conocer a gente, por ejemplo, en Perú, andando por la calle, le pregunté a una chica, ¿me puedes decir dónde está la estación de autobuses? Me acompañó a la estación de autobuses, estuvimos todo el día juntas. Tengo miles de anécdotas y luego, si por ejemplo esa persona no te parece adecuada, pues te vas. O sea, no tienes ese apego que si a lo mejor vas con una amiga. En los viajes hay mucha tensión a la hora de muchas decisiones y al final, pues siendo sola, tú decides un poco qué es lo que quieres hacer, si te apetece ir a la playa o si te apetece visitar un museo, pues siempre decides tú. ¿Por qué le recomendarías a alguien viajar sola? Porque no sé si a lo mejor en otros países está más normalizado, pero sí que es verdad que en España parece que el hecho de viajar sola o hacer cosas sola es como que no tienes a nadie y que nadie te quiere y es todo lo contrario. Bueno, yo simplemente, si la gente realmente no quiere viajar sola, todo el mundo me dice, va, estás loca, viajas sola. Yo tampoco quiero convencer a nadie de que es la mejor forma de viajar. Para mí sí es una bonita forma de viajar. Creo que es una forma en la que realmente se disfruta de otra forma. Pero cuando toda la gente lo prueba, casi todo el mundo me dice, pues sí, tienes razón. Todo el mundo me dice, viajas sola, eres muy valiente. Y yo creo que ni siquiera hace falta ser valiente para viajar sola. Simplemente tienes que tener una determinación y decir, pues lo quiero hacer. Al final aprendes de ti y aprendes que si puedes superar eso, puedes superar cualquier cosa que se te ponga delante en la vida. Así que es una cosa muy, como muy adictiva. Parece que viajar es sinónimo de placer, de esparcimiento, de dejar lejos las preocupaciones. Sin embargo, hay muchas personas que cada día emprenden un viaje de no retorno en busca de una vida mejor, o simplemente de una vida. Miles de hombres y mujeres tienen que dejar atrás su país de origen en busca de un nuevo hogar donde establecerse y donde preservar su vida y la de los suyos. Estos viajes están muy lejos de ser placenteros. De hecho, ellos mismos son conscientes de lo que se juegan, que no es otra cosa que su vida. El viaje ha sido muy difícil, muy duro. Yo he pasado un total de 2 años para llegar hasta España. Tengo que decir que a pesar de esos 2 años he tenido la suerte, porque tengo compañeros, paisanos, que han pegado más de 10 años para llegar en un país donde se respetan los derechos. Yo salí de mi país como no tenía para llegar directamente a Europa cogiendo un avión, y si tenía que salir huyendo, no puedo esperar un visado. Entonces yo he tenido que ir primero a Angola. De allí, como soy filólogo, empecé a enseñar, dar clase particular. Ahorré mucho dinero que me podía permitir llegar prácticamente hasta Europa. De allí, en vez de cruzar media África, como generalmente lo hacemos nosotros los africanos, de país a país, hasta llegar a Marruecos, yo con el dinero que ahorré, cogí un avión hasta Senegal y de Senegal a Marruecos. Pero al llegar a Marruecos, ahí donde empezó mi verdadero calvario. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Porque me quedé sin dinero, me lo gasté totalmente en viaje de avión. Al llegar a Marruecos tenía que sobrevivir. No tenía para pagar un alquiler en Rabat y fui buscando gente donde me podía recibir para vivir con ellos. Encontré a un senegalés que me llevó en un estudio donde vivía un congoleño. Él me dijo que él tampoco no puede pagarse ese estudio, que dejaba el estudio para ir a vivir en la montaña. Entonces yo, con la situación que ya estaba viviendo, he dicho que iba con él. Entonces de ahí nos fuimos a la montaña de Casiago, que está cerca de Ceuta. Y el objetivo de vivir en la montaña es intentar saltar la valla. En esta montaña he vivido durante 8 meses, pero os puedo asegurar que he vivido prácticamente como un animal. construíamos tiendas para dormir y luego todos los días deberíamos andar prácticamente, yo calculo 11 kilómetros hasta la ciudad de Finidec, donde íbamos a pedir para comer. Era muy, muy duro, pero no me quedaba otro, porque mirando atrás yo ya había perdido todo y tenía que mirar adelante. Un momento muy duro era antes de salir, de dejar el bosque, deberíamos apuntar el teléfono de un familiar para dejarlo a un amigo. Ese era como para decir que si te entera que yo no he llegado a Europa, me he muerto en camino, llama a ese familiar, por lo menos que sea un minuto para explicarle que Alain ya no vive, ¿no? Es muy duro el momento de apuntar ese teléfono. Me llamo Alain Diavanza, soy de la República Democrática del Congo, tengo 42 años. Actualmente estoy trabajando como técnico responsable del voluntariado de SEA en la delegación de Andalucía Oriental en Málaga. Y es en ese momento cuando decidís ir a nado a través del mar, cruzar la frontera a través del mar. Bueno, ahí hemos conseguido ese tres elementos. Aleta sí o sí deberíamos comprarlo, y luego aceite de oliva, y por último las cámaras de rueda. Al tener eso, nos decidimos la noche del 16 de marzo de 2005 que podíamos entrar a nado. De ahí, la noche, vamos hacia un sitio tranquilo. Justo hay una valla que separa España y Marruecos. Entonces, nosotros nos acercamos hacia 4 kilómetros más o menos, porque hay que evitar acercarse mucho. La Guardia Civil tiene aparato para localizar a la gente con el calor humano. Y luego de allí hay guardia marroquí que va a la playa, controlando la playa para que no nos metamos, ¿no?, en el agua. El momento justo para meternos es esperar cuando le llaman a rezar. Y de allí nosotros aprovechamos un poco más lejos para entrar en el mar. Nos metimos en el agua, empezamos a nadar. Cuando nos metimos en la playa, deberíamos entrar un poco más allá para evitar la guardia marroquí que te lanza piedra cuando se ve que hay gente en el mar. Deberíamos entrar y luego nadando dirección la luz de España. Entonces empezamos a nadar. Un momento como que el frío con el frío, uno ya no nota la pierna, ¿no? Como que tiene la pierna congelada. Y luego también te entra como el sueño. Yo empecé a decir a los amigos, mira, yo voy a descansar un poco y luego voy a seguir. Empecé a dormir y cuando me desperté, estaba en el hospital en Ceuta. Resulta que cuando estábamos allí como agotados ya, la Guardia Civil no había detectado. Porque ya habíamos avanzado, seguramente ya estábamos o en el territorio español, no sé calcularlo yo, pero estábamos ya avanzados. Entonces la Guardia Civil vino con un barco y allí nos salvó, nos llevó directamente al hospital. Y viví en Seti durante 2 meses y de Seti me trasladaron a Málaga, en el centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde he vivido durante 1 año. Con su ayuda he podido orientarme. Primero me orienté hacia el trabajo de electricidad y luego he homologado mi título. Alain, tú has dicho que eras de la República Democrática del Congo, allí eras profesor y con 24 años tuviste que huir de allí por miedo a que te mataran. Para contextualizar, ¿cuál es la situación allí y por qué tú te tuviste que marchar? Bueno, la situación en Congo es una situación que va de mal a peor, ¿no? Desde la decolonización estamos viviendo una dictadura sin freno. La guerra no acaba. Puedo hablar de la guerra de petróleo, la guerra del diamante. Y lo que me ha echado del país es la guerra del coltán. Tengo que recordar que el coltán es un mineral que facilita la fabricación de los teléfonos móviles, de los ordenadores portátiles. La República Democrática del Congo tiene más del 70% de la reserva mundial de ese material, de ese mineral. Entonces, desde 1996 empezó la guerra del coltán y de ahí estábamos sobreviviendo. La República Democrática del Congo está ahora mismo dividido por grupos rebelde y también por trozo del país gobernado por el gobierno central. Y en cada sitio donde podemos vivir, sobre todo cuando está controlado por los rebeldes, estamos viviendo al ritmo de los rebeldes. Que la libertad de expresión no existe, la libertad de vivir no existe. Hay niños que en vez de estar en los colegios, están ahora mismo como niños soldados. Y hay trabajo forzoso y también, lo que es peor, las mujeres son como moneda de cambio, la violación. Se calcula que cada 3 minutos se viola una mujer en Congo. Todo eso hace que uno diga, hasta aquí llegamos. Yo estaba enseñando, soy filólogo en francés, y como profesor yo debería tener la libertad de enseñar a mis alumnos por qué la República Democrática del Congo es un país potencialmente rico, vivimos tan pobre. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que lo único que está haciendo enriquecerse él mismo y los grupos rebeldes que vienen, entre comillas, como para salvar el país, tampoco no viene para salvar, pero sí para robar igual que todo lo demás y instalando la dictadura. Decir eso conlleva una persecución, asesinato, y yo he dicho que no podía vivir en un país donde no tenía esta libertad, por miedo a ser encarcelado o asesinado. Alan, yo escuchándote y viendo un poco ese imaginario colectivo que se tiene en Occidente, de que parece que vosotros salís con todo como muy organizado de cómo vais a llegar, y ya hemos visto que no, que es os dejáis llevar a la suerte, yo lo que me paro a pensar es si, no sé si son las leyes de inmigración o las de asilo político, aquí la verdad que me pierdo un poco, pero si son suficientes en España. Claro, es que la ley de asilo, yo creo que hay mucho que añadir en esta ley. Salimos huyendo, eligiendo entre el ataúd, la cárcel, la persecución y la libertad. Huir no es de cobarde. No encontramos un camino que te protege. Yo creo que se debería aplazar por lo menos oficina donde gente puede solicitar asilo en Marruecos, en Argelia, en Libia, no habría tanta muerte. Entonces, cuando llegamos aquí, encontramos también una ley de asilo en España que, en el punto de vista administrativo, falla mucho sobre la solicitud de asilo. No está como en los demás países que puedo citar, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica. Alan, luego otra cosa que nos ha llamado mucho la atención es que o no hay o son muy difíciles de encontrar. Nosotros no hemos conseguido encontrar ninguno. Libros donde vosotros mismos contáis vuestro caso de primera mano. Es decir, sí que es verdad que hay muchos libros que lo escriben periodistas que se lo cuentan a otras personas, pero al final ya está esa visión del periodista también a la hora de ilustrarlo. ¿Por qué crees que se produce esto? Porque al final también es invisibilizar vuestra historia real. Yo creo que allí también nosotros mismos deberíamos escribir ese libro, no esperar que una tercera persona escribiera, ¿no? Yo empecé, me animé un momento, había una amiga que está en Valencia, que escuchó mi charla, que me animó a escribir el libro. Lo que pasa es que lo tengo paralizado desde que empecé la carrera. Con la carrera no podía llevar las dos cosas. Y encima estoy escribiendo en español, que una, diría, la cuarta lengua mía. Yo siempre lo he pensado así. Pero sí que también una tercera persona escribir el libro no sería mal. A raíz de esto vemos cómo la mayoría de veces desde los medios de comunicación se da una visión o se intenta explicar la situación desde un punto de vista que podríamos decir de blanco acomodado. ¿Compartes esta visión? ¿Puede que este ejercicio haga que se diluya vuestra vivencia, vuestro testimonio de cara a lo que pueda percibir la sociedad? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que ahí está la clave principal. Yo lo estoy viviendo, yo doy charla en los colegios, en los institutos, en la universidad, y los alumnos me lo dicen. Es que es mejor que venga a contarnos eso un inmigrante que un español que cuenta en tercera persona. No solamente el lenguaje verbal, ¿no? También tenemos el lenguaje corporal. ¿No puedes volver a tu país, aunque sea de visita con tu familia? ¿No, No, es como muchas veces la gente que viene de Venezuela, de Cuba, que no puede volver a entrar. Yo ya puedo volver. Encima ya he vuelto. Cuando uno viene de Europa, te tiene que cuidar doblemente. Porque se te está viendo primero como uno que viene de vida acomodada y luego está en un sitio peligroso. Entonces yo he ido con mi mujer, no hemos dormido en mi casa. Hemos dormido en un sitio con protección. Solamente durante el día podíamos ir a visitarle y cuando llegaba a las 7 de la tarde deberíamos volver. Exponer a los niños en un mundo tan inseguro, ahí donde falla todo, ¿no? También quiero agradecer a las ONG como CEAR, que hace un trabajo muy importante y grandioso luchando por los derechos de las personas migrantes, de las personas refugiadas. Gracias a las ONG, gracias a CEAR, yo he podido integrarme y sentirme como una persona dignamente humana. Porque cuando llegamos a España, lo primero que vemos son solamente bloques altos. Pero gracias al trabajo de los técnicos, yo he podido integrarme en esta sociedad. Y no era una cosa fácil sin ese apoyo, ¿no? Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.